El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Los saluda Diego Rivero, productor de esta emisión radiofónica, y a nombre de Eduardo Ramos Fuster, les doy la bienvenida a su programa El Punto Crítico. Como sabe, estamos en nuestra emisión semanal de 5 a 6 de la tarde, aquí en www.elpuntocritico.com. Y bueno, el día de hoy tenemos información variada aquí en El Punto Crítico. Vamos a platicar con la maestra Patricia Cruz. Ella es integrante de la Red de Contraloría Ciudadana de la Ciudad de México y nos va a hablar sobre las acciones que lleva a cabo la Contraloría en esto del combate a la corrupción. Y pues vamos, nos va a dar su opinión sobre este tema que trajimos a la mesa nosotros esta semana, que fue el de los barrenderos o de los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, que pues prácticamente algunos están sometidos a una explotación que pues a todas luces se ve y se siente. Y vamos a tener también al senador Víctor Hermosillo Iselada del Partido Acción Nacional. Él es integrante de la Comisión de Vigilancia para el Nuevo Aeropuerto y nos va a platicar sobre qué es lo que está pasando con este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que dicen que sí va a estar listo para el 2020, pero... luego por allá nuestro compañero Javier Cerón en el reporte de sindicatos pues nos ha reportado que se creó un sindicato específico para la creación de este nuevo aeropuerto, que es, si no me equivoco, el Sindicato de la Industria de la Construcción y la Transformación Aérea, algo así se llama este sindicato. Y pues ellos reportan cifras negras porque dicen que no se les ha pagado nada del... no hay ni siquiera para el material. Y pues ellos siguen trabajando a pesar de todas estas vicisitudes que están enfrentando. Y bueno, entonces vamos a tener todos estos entrevistas y reportes. Vamos a hacer nuestro recorrido por las Cámara de Diputados, Presidencia y Senado de la República. Y pues bueno, vámonos directo al punto crítico de la noticia. Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es constitucional separar del cargo y reubicar a docentes que reprueben tres veces la evaluación. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca asegura que se han pagado 3.600 cheques a maestros que han justificado sus faltas. 12 empresas buscan adjudicarse licitación para la construcción de la nueva sede del Instituto Nacional Electoral. Ante la alta incidencia delictiva, Policía Federal refuerza vigilancia en la autopista México-Querétaro. Juez desconoce convenio de reestructuración de deuda de Casas Geo y la envía de vuelta a concurso mercantil. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, pues muchísimas gracias, mi estimado Diego Rivero, por tu información en esta tarde, en este jueves 11 de agosto. Ya tenemos los reportes que acostumbramos aquí en El Punto Crítico, así es que nos da mucho gusto que usted siga con nosotros, arroba El Punto Crítico para que nos siga. Y bien, pues tenemos el reporte de nuestro compañero Fernando Vela. Él está en la presidencia, siguiéndole la huella al presidente. Enrique Peña Nieto encabeza ceremonia de graduación de cadetes de la Secretaría de Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Vela? Te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, el presidente encabeza ceremonia de graduación para los cadetes. Un total de 132 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Ciencias Navales, Ciencias Aeronavales, Mecánica Naval, Electrónica y Comunicaciones Navales, Hidrógrafo, Infante de Marina y de la Licenciatura de Logística Naval se graduaron este día en la Escuela Militar en Antón Lizardo, Veracruz. De estos 132 egresados, 21 son mujeres, de las cuales una será parte del equipo de operaciones de la Marina Armada de México. De la totalidad de los 111 cadetes varones graduados, 34 son ingenieros hidrógrafos, 33 ingenieros de ciencias navales y 29 pilotos de aeronaval, 9 de electrónica y comunicaciones navales, 6. La ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar de Generación 2011-2016 estuvo encabezada por el presidente, quien felicitó a los nuevos marinos y les pidió que tengan los mejores, las mejores intenciones, la mejor presencia para el país. Y asimismo, durante esta inauguración, más bien durante esta ceremonia, se presentó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. También se presentó el de Marina, Vidal Francisco Soberón, el de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales Heredia, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y en otro orden de ideas, Rubén, si me permites comentarte, el sí. día de ayer se publicó una encuesta por parte del periódico Reforma donde ubican a el presidente con la peor reprobación de su gestión, con un 74% según la encuesta de Reforma. La desaprobación de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha incrementado particularmente en educación y seguridad. Así lo revela una encuesta de Leo Reforma realizada a 1.200 adultos, en donde lo que más sobresale son que 7 de cada 10 mexicanos consideran que el país va por mal camino. Correcto. Pues muchísimas gracias por tu reporte el día de hoy, Fernando Vela. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos a tus órdenes. Buena tarde. Hasta luego y buenas tardes. Bien, así es. Tenemos todos los reportes que acostumbramos, por supuesto, aquí en el Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Y bien, pues ahora nos acompaña vía telefónica Francisco Montaño, PRD analiza casi 90 armas utilizadas en la masacre de Nochistlán. Vamos a ver qué reporte nos tiene Francisco Montaño. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues quiero comentarte que la Procuradora General de la República, Arely Gómez, informó ante senadores que su dependencia analiza 89 armas que portaban 62 elementos policiales de la Gendarmería y estatales el pasado 19 de junio en el desalojo de las vías federales en el poblado de Asunción Nochistlán, en Oaxaca. La requisa de estas armas servirá para determinar si de alguna de ellas salieron los disparos con los que asesinaron a las 6 personas en la refriega que se suscitó ese día en Nochistlán. La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de los Hechos de Nochistlán, la panista Mariana Gómez del Campo, detalló que 6 elementos de la policía estatal portaban 11 armas ese día, 32 elementos de la gendarmería portaban 54 armas y 24 elementos de la policía estatal División Vial traían 24 armas, entre armas cortas y armas largas, todos estos. Sin embargo, el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, reconoció que no se cuenta con ninguna de las armas que portaban civiles, pero sí confirmó que hubo disparos de este bando, pues un helicóptero de la Policía Federal presentó 2 impactos de bala. Describió que de las 6 personas que murieron en el poblado de Nochistlán, Oaxaca, recibieron 10 disparos de arma de fuego, 1, 3 disparos, otro 2 más y los restantes 1 cada uno. Así es. Ahora pues analiza estas armas y bueno, van a tener que ver precisamente por qué portaban armas para empezar, si se supone que era un operativo nada más de desalojo. Y bueno, pues dice Higuera Bernal que tienen totalmente identificados al número de proyectiles con los cuales se dispararon, y dijo, estamos haciendo los trabajos de peritación para saber si de las armas que ya tienen bajo nuestra responsabilidad de todas las corporaciones policíacas, algunos de estos proyectiles provinieron de estas armas y están en ese proceso, aseguró Higuera Bernal, a nombre de Arely Gómez. Esta es mi información, Rubén. Pues muchas gracias, Francisco, un fuerte abrazo y estamos a tus órdenes, seguimos al pendiente de tu información esta tarde. Igualmente estamos aquí pendientes en el Senado de la República. También tenemos a nuestro compañero analista político del periódico El Punto Crítico, también directo desde la Cámara de Diputados, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Continúa controversia en Cámara de Diputados sobre propiedad en Miami de Angélica Rivera. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rubén, buenas tardes, un gusto saludarte. Así es, como bien lo comentas, continúa la polémica sobre esta propiedad que la primera dama tiene allá en un fraccionamiento muy exclusivo en Miami. El secretario de Comunicaciones y Transportes tuvo que salir hoy a declarar que bueno, que no había ninguna licitación en la cual estuviera participando la empresa que le está prestando por así decirlo, el departamento a la primera dama. Ese es uno de los temas que causó polémica hoy en Cámara de Diputados. El otro, Rubén, es la reunión de trabajo que tuvo el secretario de Educación Pública, Aurelio Meyer, con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en la cual les presentó el nuevo modelo educativo 2016 para que los diputados, bueno, estuvieran al pendiente de qué es este nuevo modelo, cuáles son los tres ejes principales y, sobre todo, que en diciembre se espera que se tengan ya publicados los planes y programas de estudio definitivos para la educación básica y intermedia de este país. Los diputados le estuvieron recriminando al secretario de Educación básicamente la inoperancia de la Secretaría de Educación Pública ante las reiteradas violaciones de la ley de los maestros de la CENTE, porque parece ser que son intocables. Ya han acumulado el número suficiente de faltas para ser dados de baja y lejos de eso, bueno, pues el gobernador Garino Cue les manda a pagar su sueldo. Son los temas que causaron polémica el día de hoy en Diputados Rubén. Oye, pues muchas gracias por tu reporte, Juan Carlos Zárraga. Y bueno, pues como siempre te solicitamos tu comentario acerca también de algunas cuestiones de aquí de la Ciudad de México. ¿Qué opinión te merece pues el comentario de Miguel Ángel Mancera respecto a los recortes que va a haber el próximo año y frente a los que dice que está preparada la Ciudad de México? Mira, ahí el jefe de gobierno más vale que no se queje mucho, porque recordemos que la Ciudad de México es la única entidad de todo el país que recibe un fondo de capitalidad. Estos que son entre 3,000 y 5,000 millones de pesos que no recibe ninguna otra entidad del país. Entonces, bueno, Miguel Ángel Mancera, más que estar quejándose del presupuesto que le va a tocar a la ciudad, debería estar cuidando el que ese fondo de capitalidad no se lo cancelen. Porque el hacer estos recriminaciones hacia la federación, lo único que ocasionan es que los gobernadores, con justa razón, digan, bueno, pues ya a la Ciudad de México ya no le den el fondo de capitalidad. A final de cuentas, ese fondo se ha demostrado con los últimos años, Rubén, que se ha gastado en todo menos en fortalecer la capitalidad, así llamada por Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México. Se lo han gastado en propaganda, se lo han gastado en obras suntuosas, pero nunca en nada que represente un beneficio para los capitalinos. Oye, pues muchas gracias por tu comentario, Juan Carlos, que tengas muy buena tarde y aquí estamos en contacto. Gracias, Rubén. Efectivamente, como lo estamos platicando con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ante los recortes presupuestales de la Federación que se estiman el próximo año, Miguel Ángel Mancera se comprometió a privilegiar los programas sociales y de salud, alertó que la Ciudad de México está preparada para que los programas que otorgan apoyo a las familias no sufran menoscabo. No podemos dejar de atender a la gente, a los adultos mayores, a las jefas de familia, niños, niñas de esta ciudad. Luego de entregar certificados médicos escolares, recuerden que ya se aproxima el ciclo escolar 2017-2018, bueno, pues atención, porque comentó que, bueno, pues habrá atención médica a través del programa El Médico en Tu Casa para todos los niños capitalinos. Más tarde, Mancera Espinosa, es decir, el día de ayer, entregó 263 apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes e indígenas que radican en la capital con el objetivo de que continúen sus estudios. Son algunas de las actividades que tuvo el día de ayer y, bueno, pues en un ratito vamos a platicar qué es lo que estuvo llevando a cabo hoy el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera y, por supuesto, lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde, por cierto, estuvo Carlos González, que ya hemos tenido aquí en el programa En el Punto Crítico. Hoy estuvo compareciendo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Bien, vamos a una pausa, 5:19 p.m. Regresamos, síganos, @ El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sí, claro. Continuamos aquí en El Punto Crítico, transmitiendo en vivo para ustedes que amablemente nos están acompañando en esta tarde, a los que nos están viendo a través de los canales de YouTube. Muchísimas gracias en esta tarde aquí en El Punto Crítico. Síganos, arroba El Punto Crítico, y también en facebook.com/El Punto Crítico, nuestro sitio oficial, donde puede disfrutar de las entrevistas, de toda la información. Es www.elpuntocrítico.com. Como lo comentaba hace un rato mi compañero Diego Rivero, pues tenemos el gusto de recibir aquí en los estudios, en la redacción del Punto Crítico, pues a la maestra Patricia Cruz, a quien saludamos con mucho gusto en esta tarde. Ella tiene maestría en Ciencias Penales y Criminalística, integrante de la Red de Contralores Ciudadanos de la Ciudad de México. Bienvenida a nuestro gracias, programa. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos ustedes. Y pues aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué crees que Eduardo no pudo venir? Eduardo Ramos Fuster, pero aquí estamos al pie del cañón, no importa. Claro, perdón. Es parte de estar en vivo, ¿no? Sí, ¿verdad? Aquí estamos, Rubén. Estamos en vivo, eso sí, ya lo tomaron en cuenta. Eso es lo importante. Sí, bueno, ¿verdad? Pati, pues, ¿qué es lo que hace un contralor? Tú estás desde hace ya un rato como en esta situación, y bueno, pues creo que lo que están haciendo a grandes rasgos, como siempre, es estar viendo las fallas de la Ciudad de claro, México. Claro, mira. De todos. Claro que sí, el contralor, bueno, en mi caso yo soy un contralor ciudadano, porque no es lo mismo un contralor ciudadano que un contralor interno. Un contralor interno es, pues, los dos pertenecemos a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México. Nada más que la diferencia de un contralor interno es que ellos están en una sola dependencia, los elige, se puede decir, la misma dependencia. Uh-huh. Bueno, eso es algo que casi nadie lo sabe, pero es así. Entonces, y ellos están nada más viendo la dependencia. El contralor ciudadano no. El contralor ciudadano, por ejemplo, en mi caso, yo llevo 6 años en la Contraloría Ciudadana y estoy en este momento en 4 programas. El primero es pues todo lo que es fiscalías, que tienes que manejar todo, ver toda la corrupción de las agencias del Ministerio Público. La otra es pues también las delegaciones. Yo ahorita puedo verificar todo lo que son las 16 delegaciones, nada más que tengo un nombramiento especial en la delegación Álvaro Obregón, que es la que controlo en materia de licitaciones, obras y todo lo demás. Uh-huh. Segunda, nosotros somos los que vemos todos los operativos a nivel gobierno de la Ciudad de México, todo lo que tenga que ver con servidores públicos, nosotros ahí estamos. Correcto, entonces estas son las dependencias en las que estás pues al pie del cañón, ¿no? Pues se puede decir que todo lo que es Ciudad de México. Ahora, en general, ¿qué es lo que has detectado que nos podrías o podríamos comenzar esta plática? ¿Qué has detectado como como contralora en estas zonas que te tocan? Mira, irregularidades, obviamente hay muchísima corrupción, claro, ¿no? No, o sea, es increíble. Lo principal, o sea, nosotros los contralores nos ven como los enemigos del servidor público, o sea, nosotros no nos quieren por lo mismo de que, pues, haz de cuenta que somos, como el chavito este que anda en la delegación, Miguel Hidalgo, así que anda checando, así, arné, pero sin cámara. Como el arné, ¿no? Así, pero sin cámara. Ajá. Así nos aventamos con ciertos, a veces, funcionarios que tienen por ahí compadrazgos con una persona de arriba y pues ya está, ¿no? Ya estuvo. Pero pues bueno, lo importante en esto es, yo creo que sobre todo es no tener miedo y saber lo que estás haciendo. Porque principalmente, o sea, cuando nosotros vamos a un operativo, pues tenemos que ver todo en general, ¿no? En una fiscalía, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que llegar y ver desde el Ministerio Público, hablar con el fiscal, sobre todo la atención que se le da al ciudadano, porque nosotros vamos a defender, ese es nuestro trabajo, al ciudadano que más lo necesita, al ciudadano que está ahí llorando horas y que no se va, y que nosotros llegamos y en ese momento platicamos con el fiscal y realmente yo, la verdad, por eso tengo 6 años en esto, inmediatamente lo atiende. O sea, yo en mi caso he tenido excelentes resultados, he hablado directamente con el procurador, con la persona que se tenga que hablar en su caso, y la verdad es que, pues, sí tenemos como ese apoyo por parte de ellos, ¿no? O sea, porque sí nos resuelven el problema. Entonces, imagínate, o sea... ¿Y por qué cuando ustedes no están no resuelven el problema? Pues... Exactamente, ¿no sienten presionados o simplemente dejan las cosas al... No creas, mira, nos ha pasado en operativos muy fuerte, por ejemplo, nos pasó en operativos que hacemos, por ejemplo, en este caso de programas sociales, que se entregan las despensas, ¿no? Se supone que las despensas se las tienen que entregar al ciudadano que más lo necesita, que yo por eso estoy en esto que es la Contraloría Ciudadana. Siempre trato de apoyar a las personas que más lo necesitan. Realmente no es así. Cuando vamos a un operativo y vemos que las mismas personas nos dicen, es que me están pidiendo la credencial, es que a estas personas le están dando una despensa a una persona de clase media, siendo que esas despensas, o sea, son para las personas pues que más lo necesitan, que no tienen para comer, que hay muchísima gente. Me he metido a vecindades, a barrios, a ver todo ese tipo donde de cosas. Realmente se necesita, ¿no? Y esas personas no les llega. O sea, no llega a las personas que tiene que llegar. Entonces, no realmente estando nosotros se hace todo. Nosotros también tenemos que ver que se haga. Ahora, Pati, ¿ustedes tienen como una orden de trabajo o cómo es que... es decir, a ti te avisa alguien, oye, te toca este operativo, te toca estar por allá, o cómo trabajan en este aspecto? Ok, mira, nosotros trabajamos de dos formas. Al momento que tú entras como Contralor Ciudadano, a ti te da un nombramiento el jefe de gobierno con voz y voto, y tú empiezas, pues ya si tú vas por una fiscalía y ves algo... pues que no cuadra, ¿no? O sea, que está una señora que se está quejando, que hay un problema muy fuerte. Tú te puedes parar en ese momento y decir, ¿sabes qué? Quiero hablar con el fiscal. Y ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y apoyar al ciudadano. Esa es una. La otra es, por ejemplo, en mi caso, yo soy parte del subcomité de todo lo que es obra, licitaciones, todo lo que de jefatura de gobierno. Y yo tengo un nombramiento. Me llega a un domicilio todas mis juntas que tengo mensualmente, un oficio donde me llaman a junta para tomar decisiones de ahora sí que de todo lo que es Ciudad de México. Esa es una. La otra, por ejemplo, en la delegación Álvaro Obregón, yo tengo un nombramiento en obras y licitaciones, que me encargo de ver todas las licitaciones, que ahí pues es otro tipo de corrupción, ¿no? Porque pues la verdad es que no es como... las licitaciones no son como las pintan, ¿no? Entonces, pues también hay otro... ¿Y cómo son? ¿Y cómo son las licitaciones? Ya que dices que no son como las pintan, ¿cómo es como las ves tú? Bueno, las licitaciones realmente como son, tú, por ejemplo, en mi caso, a mí me hablan, también me llega mi oficio, como 3 días antes de que ya está la licitación, vamos, tenemos nuestra junta de trabajo, pero Ya antes de eso, pues ellos ya se arreglaron, ¿no? ¿Cómo va a ser licitaciones? A mí lo que más me da coraje es que pues a veces te quieren ver la cara, pero pues no la tienes, la verdad, ¿no? Porque pues imagínate, por eso yo creo nos preparamos tanto, o sea, no solo llegamos a la carrera de Derecho, sino seguimos estudiando la mayoría. De acuerdo. Para que no nos engañen, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, pues es que esta persona fue la que se quedó con la licitación, siendo que pues ya pues, por ahí ya pusieron sus trabas, ¿no? Ya hubo, oye, pero ¿por qué pidieron este carro amarillo y este señor que está pidiendo 500 mil pesos y el que pedía 200 mil pesos no se quedó? Ah, no, es que él tenía el carro amarillo. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, que sí. No tiene ni nada. Cosas que burdas, ver al ridículas, caso, claro. Y así es como entra la corrupción. Es una idea más o menos con palitos que te claro, estoy dando. Claro. Para que ahora sí que los ciudadanos que nos están escuchando lo entiendan, ¿no? Pero algo así son las licitaciones de todos los días. Entonces, como por lo que estamos viendo hasta el momento, maestra, no, o sea, el trabajo es interminable. Ah, claro. O sea, muchísimo trabajo todos los días. Todos los días. Incansable, entonces tienes que estar siempre muchísimas cosas. ¿Qué algo nos puedes, no sé si nos puedes contar alguna experiencia donde, pues, obviamente hayas recibido alguna amenaza, alguien se haya molestado, no sé? Pues que me imagino que eso es todos los días, ¿no? Las personas que están realmente viendo que los demás hagan su trabajo, pues como lo dices, ¿no? Son incómodas. Claro, gracias a Dios, te lo digo porque pues yo soy un creyente de Dios, no he tenido tanto ese tipo de problemas porque como que soy muy una persona que trata de ayudar a todos, ¿no? Y no me pongo tampoco, a veces hasta el mismo policía lo he apoyado cuando tiene problemas algún policía, ¿no? Que siempre nos vamos contra ellos, no, también, ¿no? Cuando lo necesitan. Pero fíjate que sí me pasó un caso muy especial, y de hecho en la delegación que estoy, porque con la gente de la basura. O sea, la gente de la basura, pues ya ves que no les pagan, de que pues andan cobrando, pero llegó un momento que los mismos ciudadanos se molestaron porque pues ya les pedían que los 30 pesos para la basura. Entonces, la verdad es que son zonas donde la gente apenas si tiene para comer. O sea, una ama de casa trabaja de limpieza. ¿Cuánto le pueden pagar? ¿60, 100 pesos? Uh-huh. ¿No? ¿Qué es lo que le pagan? Y todavía tiene que dar su cuota, ¿no? Y aparte su cuota, ¿no? Entonces, yo ahí pues sí me partí en dos. Porque por una parte están las personas de la basura que no les pagan, ¿no? Y por otra parte el ciudadano que se está quejando. Entonces yo sí hablé en ese momento. Fíjate lo que yo hago. Yo soy muy así como que primero le dije, a ver, ¿quién es el encargado de la basura? No, pues tal persona. Hablé con él y le dije, oiga, es lo que pasa, es que está pasando esto, ¿no? Para que solucionen su problema, no estirlos a acusar, ¿no? Y que los corran, no, tampoco. Entonces, hablé con él, con esta persona, y me dice, ¿y quién es? Y entonces la vi como que no muy segura. Se me ocurre, pues dije, bueno, quiero hablar con la delegada, ¿no? Entonces haces otro comentario, empiezas a platicar con la delegada, pues ya, sí, licenciada, mire, vamos a ver por dónde está, ¿no? Como te comentaba, ¿no? O sea, como que buscan por dónde, o sea, hasta eso. ¿Por dónde verte? Ver que no, que pues, que no, que eso no siga, entre comillas, ¿no? Como dices tú, en el momento claro, que estás claro. Ahí. Entonces pasa, de repente me toca un operativo y me dicen, ay, que una contralora de esta delegación que le pidió a toda la gente de la basura, fíjate, se pusieron de acuerdo, que no pasen molestando en su puerta de su casa porque las despierta. Sí, con sí, eso sí. Me salieron. O sea, levantándome un falso en contra mía, bueno, no es gran cosa, me pudieron haber amenazado. Pero imagínate. Pero es todo lo contrario, o sea, ¿no? Yo dije, ¿de dónde sacaron eso? Entonces, a eso te prestas. Claro. De que claro. Hay personas maliciosas, mala onda, y sobre todo en las delegaciones, en serio, ¿eh? Oye, otra de las cosas que suele suceder mucho en las delegaciones, Pati, es que hay mucho aviador, ¿no? Hay mucha gente que se supone que está en la nómina o se le está pagando, y bueno, resulta que pues ni trabajan y sí están cobrando. Claro. ¿No? Y, o sea, y tienes algunos datos por ahí, algunos datos duros, ¿no? Mira. ¿Que podrías compartir o más pues o menos sí ahí? Sí, te puedo compartir de algunos operativos. No te voy a decir la delegación porque, pues, ¿para qué no? Pero claro. Sí hemos tenido operativos donde vamos, estamos desde las que 7 de la mañana, 8 de la mañana, esperando a que lleguen los empleados. La nómina es de 800 empleados, llegan 200, de esos 200, uy, no, te empiezan, ¿qué hace el operativo de como que hacer escándalo, ¿no? Porque pues son, ya sabes, ¿no? Entonces, no, pues estamos viendo pues de que lleguen, de que si les pagan, de que no, pues ya se van dando cuenta de que es un operativo para detectar aviadores, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que tú ves la nómina son de 800 personas y nada más llegan 200. Y las mismas personas dicen, ay, es que no puedo darle ahorita tanta información porque las empezamos a hacer encuestas. Porque mire, donde yo estoy, deberían de estar 40 personas y nada más estamos dos. Y las demás, pues les pagan. Entonces yo no entiendo ahí qué caso tiene que les estén pagando a personas que no trabajan, ¿no? O sea, por lo mínimo, o sea, imagínate, ¿hasta dónde llegan? Oye, ¿y qué se está haciendo en este aspecto? Porque obviamente, pues aquí estamos hablando de que mucha gente, pues son familiares, amigos, compadres y demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese aspecto, ustedes no pueden hacer nada más que hacer el reporte, digamos. Hacemos el reporte, pasamos, en ese momento se le pasa a la Contraloría General, ahí se les deja la información. Es decir, si hay antecedentes, si existe, claro, siempre, o sea, todo está perfectamente bien estipulado. Lo documentamos totalmente, hacemos hojas donde ponemos y ponemos las observaciones. Oiga, aquí se está detectando que faltan 300 personas, siendo que nada más vienen a trabajar 200 y en nómina se les está pagando con los impuestos de los ciudadanos. Ah, porque ellos creen que el dinero es de ellos, aparte, ¿no? Es otra cosa. Con el dinero del ciudadano se les está pagando y no llegan a trabajar. O sea, que son los mentados aviadores, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde yo me enteré que habían aviadores. ¿Cómo ves? No, pues o increíble. Sea, la situación de corrupción está muy fuerte, desgraciadamente, sí, claro. Pati. Entonces, y como hace un rato estábamos platicando y regresando un poquito a lo de los trabajadores de Limpia de la Ciudad de México, una de las cosas, te mandamos un audio para que conocieras de ahí el punto de vista de los diputados que están en la Asamblea. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo pues en este aspecto? Como dices, no se trata de estar acusando, señalando o estar diciendo, bueno, se le está cobrando tanto a los de limpieza. Y de este lado, molestando a la gente, no se trata de eso, se trata de llegar a una cordialidad, de hacer las cosas bien. Y nos gustaría saber tú qué opinas acerca de, por ejemplo, la explotación que hay para los trabajadores de limpieza de la Ciudad de México. Digo, desde lo que tú conoces hasta los alcances que has tenido. Bueno, mira, como te vuelvo a repetir, mi punto de vista es sobre todo ayudar a quien más lo necesitan, ¿no? Y pues este tipo de personas, que eso es su trabajo, yo creo que lo que deberían de hacer, pues es hacer algo a su favor, apoyarlos, ver que por lo menos reciban un sueldo, de como dices, las prestaciones, es lo más difícil. O sea, recoger la basura no es fácil, imagínate, ese es uno de los trabajos más difíciles y ellos no lo entienden. Al ratito que se pongan en huelga, o sea, ¿qué haríamos con tanta basura? O sea, y la verdad es que ellos sí deberían como tomar muy en cuenta y, no sé, armarles un paquete, hacerles... en mi caso, pues también estamos ahí por ahí con un comité de mujeres que a veces apoyamos a poder como a legislar. O sea, yo la verdad sí estaba viendo y la verdad es que estoy viendo cómo hacerle para... Ahora sí que como meter un proyecto y meterlo pues otra vez desde abajo a legislar un poco, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos ahora sí que... Digamos que estás en un proyecto para apoyar a las mujeres. No, mira, estamos en un... Yo soy parte del Comité de las Mujeres de la Ciudad de México. Uh-huh. Y pasamos todos los temas más importantes para que se puedan legislar. Entonces eso lo platicamos. Parece que tú pones temas para que obviamente le pongan todos atención. Todos los miércoles, fines de cada mes, a eso vamos a una junta, ahora sí que por parte de la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, y ahí nos reunimos y hacemos ese tipo de petición, ¿no? Pues yo la verdad encantada de hacerla, sobre todo a favor de estas personas. Pues que no es justo, ¿no? Lo que se está viviendo. Es que realmente no es justo muchas cosas que se está viviendo en el país. Pero pues si no hablamos, si aparte nos quedamos callados, que como es costumbre, y la verdad pues a veces pues hasta corre en riesgo tu empleo, tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en mi caso, pues, ¿qué pueden hacer? A mí no me pagan, ¿no? A pesar de todos los cargos que tengo y todo lo que trabajo, no me pagan. Entonces, pues no hay problema, pero sí, yo creo que sí deberían como... en mi caso, ¿no? O sea, ¿como contralora no te pagan? No, me pagan. Entonces, ¿eres como contralora independiente o...? Somos contralores ciudadanos, por eso es el nombre, correcto, de ciudadanos. Y sí, no, sí, sí han como hecho como algunas compañeros que quieren que sí, que se les pague. Yo no estoy de acuerdo, porque somos los únicos que trabajamos. O sea, ahorita que me estás diciendo de la gente de la basura, que trabaja, nosotros trabajamos. Entonces, si te pagan, entonces aquí en este país, ¿qué? ¿No vas a trabajar? Porque uh-huh. la verdad es que solamente así trabajas. Lo haces porque quieres. Ajá. Yo lo que hago es, todos los días me puedo levantar hasta las 5 de la mañana, pero por hacer algo, el bien al ciudadano, ¿no? Me parece y excelente. No me pagan. No me pagan. Ahora, nos puedes obviamente compartir, yo creo que hay mucha gente interesada en pertenecer a esta fuerza, a este músculo del cual perteneces, como estás en varias organizaciones, como nos estás platicando, y pues no sé, alguna persona que esté interesada en pertenecer a este tipo de contralores, en pertenecer a este equipo de mujeres que están proponiendo temas para la asamblea, no sé si tú tienes algún contacto, algún medio de estar bueno, en comunicación, mira, en contacto. Como lo de las mujeres, ya es un equipo muy fuerte de mujeres líderes, entonces no es tan fácil, pero sí también pueden, ahora sí que poco a poco, si realmente les interesa y han estado metido en todo lo que es apoyo al ciudadano, pues sí podrían como ir participando. En el caso de la Contraloría, pues sí se tiene que hacer unos requisitos, se tienen que llenar, ir directamente a la Contraloría General, ahí ellos les dan las fechas y los requisitos, que ya creo cada día los han quitado más. Antes nos pedían una carrera de derecho o que tuvieras una carrera mínimo, y conocimientos, ¿no? Ahora ya no, entonces también ahí, ¿no? O sea, como que pues van quitando como que lo que les va afectando, ¿no? Porque dirán, no, bueno, ¿cómo? Tantos abogados ciudadanos. Entonces, pero sí, a la Contraloría pueden acudir y la verdad es que ahí no pasa, o sea, pueden ahora sí que se pueden tener la oportunidad, pueden, ¿no?, una solicitud pertenecer para pertenecer y claro que sí, es más fácil. Maestra Patricia Cruz, Pati Cruz, pues algo más que tú desees comentar, agregar en esta conversación que amablemente nos has brindado esta tarde aquí en El Punto Crítico. No sé si quieres decir algo más. Bueno, no, nada más que pues cualquier cosa, estamos ahí en la Contraloría, los que realmente nos podemos ayudar somos los contralores ciudadanos, cualquier cosa pues llaman ustedes y por parte de ellos ahora sí que nos pueden localizar. No hay manera de, ¿tú no tienes algún Twitter? Algo en bueno, mis redes sociales, yo estoy como Patricia Cruz TV en todas las redes sociales y ahí me pueden localizar. Patricia Cruz TV. TV, en todas las redes sociales, porque pues aparte también estoy algo de medios. No, qué bueno, me parece extraordinario. Qué padre, y te felicitamos aquí en El Punto Crítico. Gracias. Y pues estamos a tus órdenes, los micrófonos abiertos y para cuando se te ofrezca, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Y bueno, pues amigos, Radio Escuchas, llegó el momento de una pausa. Regresamos de manera inmediata al Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, aseguró que en esa demarcación y en Álvaro Obregón hay constructoras que violan el uso de suelo. En entrevista, Gálvez Ruiz aseguró que son tres empresas las que violan el uso de suelo en al menos cuatro predios de la delegación Miguel Hidalgo y una más que lo hace en Álvaro Obregón. La delegada de Miguel Hidalgo acusó que uno de los predios que viola el uso de suelo se ubica en Minería 88, en donde la documentación legal permite la construcción de tres niveles, sin embargo, la constructora hizo cinco. La delegación Cuauhtémoc y el Instituto Electoral del Distrito Federal signaron un convenio para ejecutar diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de la educación cívica de los vecinos mediante la promoción de la cultura democrática y la participación ciudadana. En un comunicado, la demarcación informó que entre las acciones contempladas están la realización de asambleas ciudadanas para consultar la permanencia de los tianguis en el Jardín Pushkin en la Colonia Roma y James Sullivan en la Colonia San Rafael. Luego de que vecinos del barrio de San Lucas en la delegación Coyoacán rechazaran mediante una consulta pública la instalación de la red subterránea de gas natural, el jefe delegacional Valentín Maldonado aseguró que respetará y apoyará la decisión. El delegado informó en un comunicado que ha mantenido una comunicación permanente con autoridades del IEDF, quienes a través del Consejo Distrital de la 26ª cabecera de Coyoacán le informaron sobre el resultado de la consulta. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Ahí está la información delegacional esta tarde. Seguimos tratando temas de corrupción, cosas ilegales, cosas que, como nos estaba diciendo la Contralora, pues se tiene que levantar la mano, se tiene que decir, se tiene que mencionar. Y por supuesto que aquí en El Punto Crítico, con información que tenemos importante y útil para la toma de decisiones, se la comunicamos a usted. Tenemos hoy también algo muy interesante, muy importante, donde Acción Nacional ha estado dando su punto de vista, y para ello, pues hacemos contacto vía telefónica con el senador Víctor Hermosillo y Celada, senador de la República por Baja California. Así es que bueno, pues en esta tarde lo tenemos vía telefónica. Muchísimas gracias, senador, qué gusto saludarlo. Ah, ¿qué tal? Un saludarlo. Senador, pues tenemos el tema donde el PAN exige que entre en función la Comisión de Vigilancia para el nuevo aeropuerto. ¿Nos puede usted comentar los pormenores y por qué están exigiendo ya esta comisión? Bueno, senador, ¿nos escucha y nos escucha mejor? Bueno. No, parece que tenemos algunos problemas en la comunicación con el senador. Vamos a platicar, ¿sabe usted de qué vamos a platicar acerca de esta función o el funcionamiento de la Comisión de Vigilancia para el Aeropuerto? Esto ante los problemas que ya se presentan por la construcción del nuevo aeropuerto, donde exige Acción Nacional se instale la Comisión de Vigilancia que se constituyó para tal efecto en el Senado de la República. En ese sentido, Acción Nacional recordó que ha presentado ya un punto de acuerdo donde se menciona cosas interesantes, donde se menciona que las tierras que se encuentran en el Estado de México y fueron donadas supuestamente por el municipio de Chimalhuacán, Antorcha Campesina, constituyen una donación ilegal. El senador Víctor Hermosillo, en algunas declaraciones que hizo, aclaró que lo que pide la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rinda un informe sobre el impacto que tendrá la donación de 200 áreas al municipio de Chimalhuacán. Temas que preocupan y que los que debemos estar todos al pie del cañón. Otro tema que preocupa en el punto de acuerdo es el tema ambiental que respecta al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En lo que concierne a otras instituciones como la Comisión Nacional del Agua, también se exhortó para que informe del impacto y acciones de mitigación ambiental con la donación de las 200 áreas o hectáreas. Aunque los problemas vienen de antaño, debido a que decretos presidenciales en esa zona que estaba precisamente restringida. Con el tema relacionado al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se aseguró que los terrenos para la construcción de este aeropuerto aéreo no se han concretado, que el proyecto planteado por el gobierno federal enfrenta obstáculos, y esto es lo que no nos dicen por las tierras del Estado de México. En otro momento, ejidatarios de Chimalhuacán del movimiento antorchista reclaman el pago justo de sus tierras, ya que con el nuevo aeropuerto incrementarán gradualmente la plusvalía. Por otra parte, fíjese usted que el ingeniero José Luis Ruege Tamargo se sumó a la denuncia de lo que consideró un fraude descarado contra los bienes de la nación. Recalcó que el presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y con ello un plan de regulación hidrológica en donde incluye la construcción de 4 sistemas de lagunas reguladoras en un lugar indebido. Pues para ello exactamente hemos convocado hoy, y agradecemos el que nos tome la llamada, el senador por el estado de Baja California, Víctor Hermosillo Celada. Senador, ahora sí nos escucha bien, buenas tardes. Sí, senador. Bueno. Sí, bueno. No, tenemos problemas en el contacto con el senador. Hola, hola. No nos escucha. No se escucha. Bueno, pues vamos a continuar con este tema un poco más adelante, mis estimados amigos radioescuchas. Vamos a platicar con él, a ver qué nos dice al respecto en esta tarde. Parece que ahora sí ya establecimos buen contacto. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? ¿Nos escucha muy bien en este momento? Ahí no lo escucho bien. No nos está escuchando. A ver, senador, ¿cómo nos escucha? ¿Ahí nos escucha bien? Hola, hola. No tenemos problemas en la comunicación en esta tarde con él. Bueno, muchas gracias al senador. Vamos a tratar de tomar nuevamente la llamada más adelante o otro día en el futuro para que, usted esté bien enterado. Nos vamos mientras a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La agrupación de comerciantes de la zona rosa, Acosoro, anunció el rescate de esta importante zona de la Ciudad de México para que vuelva a ser un ícono del turismo nacional, como lo fue en el pasado reciente. Luego de 5 reuniones con la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Patricia Mercado, con empresarios y de la reinstalación del Consejo Consultivo de la Zona Rosa, el presidente de la agrupación, el doctor Jorge Eduardo Pascual Nevares, reconoce la pronta respuesta del gobierno capitalino para la recuperación de esta zona turística y espera que este esfuerzo sea consistente para iniciar los trabajos de reencarpetamiento de calles, iluminación pública, jardines y recolección de basura, entre otras prioridades antes de la próxima junta con la Secretaría de Gobierno. Dio a conocer que durante las reuniones con la licenciada Patricia Mercado se lograron establecer ya 4 comisiones para la recuperación de la zona rosa, las cuales ya están trabajando y se reunirán cada 2 meses para informar de los avances y resultados de cada una de ellas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, tenemos información de Economía y Finanzas. No puede faltar hoy, esta tarde, aquí en el Punto Crítico. Tenemos el dólar en Banamex a la compra en 17.80, a la venta en 18.55. La Bolsa de Mexicana de Valores registra 48.341.95 unidades, arriba 100.14%. El barril de petróleo, 35.89 dólares el barril. Tenemos las reservas al 5 de agosto en 176.607 millones de dólares. El oro, 30,500 pesos la onza, y la plata Libertad, bueno, pues se ubica en 300 pesos. Esto permanece exactamente no igual. Bueno, parece que ya, ahora sí ya tenemos la entrevista. ¿Nos escucha bien, senador? Bueno, senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo está? No, seguimos con comunicación deficiente. Esto es debido a las malas comunicaciones que tenemos aquí en México. Senador, ¿nos escucha? Y ahorita, hola, ¿nos escucha ahí bien? Bueno, senador, nada más le estamos llamando, nos estamos poniendo en contacto con usted para que nos dé los pormenores del punto de acuerdo que puso Acción Nacional respecto a las tierras que se encuentran en el Estado de México y fueron supuestamente donadas por el municipio de Chimalhuacán, Antorcha Campesina. ¿Qué? No tenemos buena comunicación, desgraciadamente. Bueno, pues vamos a comentarle a usted el día de hoy la portada de El Punto Crítico. Hoy también tenemos la portada para ustedes que amablemente nos están acompañando, nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la portada dice: apetecible botín. Solicitan revisar donaciones e instalar comisión de revisión y vigilancia. Esto viene en la página 3 a la 11. Así es, y precisamente trata de este tema que desgraciadamente no pudimos estar en contacto, pero se refiere al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Apetecible botín, ¿eh? Ahí viene implícito lo que quisiéramos tratar. Solicitan revisar donaciones e instalar comisión de revisión y vigilancia. Hubiera estado excelente ponernos en contacto con el senador, pero desgraciadamente la comunicación nos falló el día de hoy. Pero bueno, usted puede estar bien enterado en nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Además, en Metrópoli, en la página número 15, cuestiona ley de movilidad de la Ciudad de México. Ayer estuvimos platicando precisamente acerca de este tema, muy interesante. Y bueno, pues también nacional, ¿qué sucede? Pues seguimos con las casas blancas, las rosas, las amarillas y las moradas. Se enreda caso del departamento de Angélica Rivera en Miami. Bueno, pues ahí tiene usted la información. En esta tarde, mis estimados amigos radioescuchas, información útil para la toma de decisiones. Gracias, Diego Rivero Corona, en la producción. Alan Millán, Alan Castro, al pie del cañón, como siempre. Daniel Menéndez, muchísimas gracias en las redes sociales. Leli Carrillo, también, como siempre, al pie del cañón. Mis estimados amigos radioescuchas, no nos queda más que desearles un extraordinario jueves. Nos escuchamos mañana en punto de las 17 horas, comenzando, por supuesto, una vez más el noticiero. Y bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor, Rubén Labastida. Que la pase muy, muy bien. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.